¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Decía por ahí la gente que, a propósito del con cierto humor negro casi, ¿no? A propósito de cómo estalló el tema de la deuda argentina y el fallo en Estados Unidos y cómo se chupó el interés mayoritariamente mediático, hoy este martes 17 de junio, el que el más agradecido es el vicepresidente Amado Boudou, que sale en la tapa en los diarios. Claro, que ve que desaparece un poco, le dan un poco de respiro, como si estuviera en un punching ball, que de tanto pegarle, bueno, por lo menos puede tomar un poco de aire, ir hasta el rincón, ¿no? Recibir instrucciones del preparador y volver a la pelea, porque paralelamente, como pasa habitualmente en la realidad, esta realidad de circo, los platitos siguen dando vuelta en el aire varios simultáneamente al mismo tiempo, es un poco redundante, pero bueno, ahí está, sigue desfilando la gente hoy mismo por los tribunales de Comodoro Py, sí. Declarando por el tema que compromete tan seriamente al vicepresidente que, a ver, ex ministro de Economía, uno debería decir, y no sé si esto es darle una mano o qué, no es con esa intención que lo digo, pero uno debería decir que cuando era el 2011, cuando el gobierno tenía todo el viento de cola de la opinión pública a favor, el 54% de los votos, bueno, donde Cristina eligió a su vicepresidente Amado Boudou, era Boudou, que venía del Ministerio de Economía, quien tenía más esta línea negociadora con respecto a la deuda, con respecto al Club de París, él salía a los mercados, era aprovechar ese buen momento para tratar de poner paños fríos donde la cosa estaba un poquito caliente. Sí. En esta semana está declarando, creo que hoy mismo estaba declarando la gente de la familia Chicone. Ajá, así es, sí. El jueves se tiene que presentar Núñez Carmona. Es el día D del caso, me parece, ¿no? ¿No? Sí. No, quiero decir. Es como un día importante, por si va a ir o no va a ir. Claro, porque Núñez Carmona es una pieza vital en esto. Todo indica que va a presentar un escrito menor y ya vas a tener que declarar porque le van a llenar la cara de dedo. Dicho. sí, se entendió, pero se entendió clarísimo. Digo, me parece que acá también el partido está jugado. Falta el pitazo final, pero Boudou está en una situación comprometidísima. Venimos de un día en el que un alto funcionario de la AFIP, actualmente en funciones, lo involucra, sí, en el caso de la adquisición de Chicone, a él o a sus socios. Venimos de otro día en que el ex gerente de Telefe certifica que hubo una reunión en Telefe entre Chicone y Carmona, y que fue en un momento se acercó el propio Boudou a saludar, así que sí, la huella digital está más aparente, todas las pruebas existentes que hay, digamos. Aparentemente, ¿no? Sí. Así que el procesamiento de Boudou es inevitable. Falta solamente medir cuál sería el momento político que el juez decida, claro, hacerlo. Sí. Creo, cuidándose de tener todo muy bien atado para no ser recusado. Sí, en ese sentido, por lo que dice la gente que uno conoce, cercana a tribunales, cercana a esos sitios, el juez tiene claro que un vicepresidente, por una cuestión institucional, no puede permanecer dando vueltas en un limbo judicial durante un tiempo demasiado exagerado. Entonces sabe que, o tiene para sí, digamos, una cierta responsabilidad institucional, e internamente lo que quiere es que los tiempos sean los más breves posibles, dentro de, por supuesto, lo que marca la ley, ¿no es cierto? Y que tiene como distintas variantes pensadas, no porque tenga una preopinión, sino por de qué manera conducir ese proceso para precisamente que no exponer, por si hiciera falta algo más, a un vicepresidente, independientemente de que sea Vudú quien sea, por una cuestión institucional, durante demasiado tiempo sin tener una definición. A eso vamos, ¿no? Obviamente, si la definición es el procesamiento de Vudú, el impacto es mucho mayor que si estuviera en un limbo judicial durante más tiempo, digamos. El golpe es realmente importante. Me queda ahí mientras nos escuchamos, te corté algo. No, tengo algo, pero me queda. Porque a lo mejor te llevo para otro lado y en ese caso hagamos el paréntesis y volví con lo que tenías pensado. Me estoy sumando lo que estamos hablando y digo, qué curioso, qué estará diciendo de la realidad nacional o de la gestión oficial que gran parte del futuro político y económico del gobierno se defina por cuestiones judiciales, ¿no? Es lo jurídico lo que está definiendo gran parte del futuro de la economía y de la política, ¿no? Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Yo creo que tiene que estar diciendo mucho del país eso. Uh-huh. Nosotros no somos muy afectos a ajustarnos a las normas y a las leyes. Vos sabés que yo tengo una frase muy polémica, por cierto, sí, en que sostengo que los argentinos somos malos. Discutible, ¿no? Discutible, bueno, qué sé yo. No somos malos. Más o menos que otros, esto lo hemos hablado tantas veces, ¿no? ¿Por qué los húngaros, los jonios? Claro. Me parece que esto que vos marcás es interesante, enlaza muy bien con lo que yo estaba por decir, porque yo decía, me paro en Cristina, ¿no? Hoy. Sí. Vicepresidente a punto de ser procesado por corrupción, presidente nombrado por ella, sin ninguna otra intervención, toda la responsabilidad política de ella. Uh-huh. Por el otro, un fallo de la Corte Suprema, o no fallo, ¿no? No, sí, sino denegó, con el tema de la deuda externa. Inflación, recesión, digamos. Llega a un final de mandato como nunca jamás lo hubiera deseado, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo, no todo el mundo, unos cuantos decíamos, el segundo mandato de Cristina le va a costar, porque va a tener que pagar la fiesta que no se pagó o que se vivió antes, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo no tengo nada que pinte el bajón, pero diría diría que como habitualmente terminan los periodos gubernamentales en la Argentina, ¿no? Es decir, como el final, se termina como desangrando el gobierno, ¿no? Los gobiernos. Sí, sí, sí, ¿no? Se terminan agotando. Así se van. ¿Cómo se van? A ver, díganme cómo es el país, muéstrenme cómo se van los gobiernos, cómo se van los presidentes, las administraciones, y te diré ¿quién eres? Qué país sos, claro, porque en realidad, salvo los periodos en los que el pase de mano es de la mano derecha a la mano izquierda, como es de Néstor a Cristina. No, bueno, eso no cuenta. Que es parte de lo que parecía anoche, cuando la presidente, o la presidenta, como les guste decir, vale de las dos maneras, se dirige a la gente. En realidad, obviamente, nadie se clava puñales en público, ni se hace el harakiri. Pero todo el relato de la deuda argentina desde la época de los militares, que es rigurosamente cierto, hay un punto donde es, pasó esto, todos estos hicieron todo mal, pero no estás desde ayer a la mañana. Es decir, hace 12 años que estás administrando este país. Entonces, algo de tu gestión también tiene que hablar esto. Es decir, algo de cómo se gestionó esto tiene que decir. Si la presidenta dice en un momento, yo me la veía venir. Bueno, y si te la veía venir, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no avisó a Kichirov, que estaba esperando otro fallo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el plan B? Es decir, ¿estaba el plan B o realmente la sensación? No la sensación, vamos a decirlo, la información. Por supuesto, eso es de récord, porque ningún funcionario lo va a decir públicamente. Pero la información es que el gobierno estaba convencido de que lo que se resolviera ayer iba a ser favorable. Claro. O ganando tiempo, o favorable por, a la estrategia que tenía. Y en función de eso, tenía armada una estrategia. No, no habría plan B. Tarjeta o efectivo.